Agroactiva, y recibimos en este estudio, aquí en Agroactiva, nada más y nada menos que al vicepresidente de la Federación Agraria Argentina, el señor Pedro Peretti. Se lo ve bien abrigadito, esto quiere decir que se hace sentir el fresquito. Peretti, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acercarse. ¿Eh? Bueno, buenos días, Luis, un gusto estar con ustedes hoy aquí, y no, está más o menos lindo, está saliendo el poncho de los pobres, que es el sol. El solcito. Peretti, bueno... No soy vicepresidente, Soy director de ganadería de Federación Agraria. Ah, perfecto. Entonces, acomodamos aquí entonces. Gracias. Director de ganadería. Bueno, y a propósito, nosotros estamos en un sector, en una zona núcleo, podríamos decir, de la ganadería, en el centro de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿cómo ha visto la ganadería que está exponiéndose aquí en Agroactiva? Bueno, Agroactiva tradicionalmente fue una exposición muy fierrera. Nosotros la venimos siguiendo y bancando año tras año, porque es un ejemplo de lo que es la ciencia y la técnica nacional al servicio de la producción y al servicio del conjunto del país. Es muy importante. Esto es el campo también, ¿no? Porque yo creo que el campo, aparte de sembrar, es todo el desarrollo tecnológico, todo lo que ahí se incorpora. Y este año le han incorporado una muy buena muestra ganadera, que yo he recorrido parcialmente y que ahora voy a terminar de recorrer. Nosotros tenemos aquí, estamos también dando una charla de ganadería hoy a las 15 horas en el stand del IPCBA. Así que me dijeron que está muy bien, lo que yo he visto por arribita esta mañana, ni bien entré, está muy bueno, y esperemos que, bueno, que siga y que se profundice este tema, porque el debate central de la política agropecuaria argentina, aparte de los debates por los instrumentos, por las retenciones, por cómo se comercializa, que son los instrumentos de la política económica agropecuaria, también hay que hacer un debate de cómo debe ser la agricultura y la ganadería que se viene. O es con chacra mixta, que es lo que nosotros planteamos, es esa estructura tradicional del agro argentino, de ese productor que tenía un poco de vaca, un poco de chancho, un poco de agricultura, o vamos a una agricultura de tipo industrial sin rostro humano. Ese es un debate muy fuerte que hay en la Argentina, es un debate que se va a colar en la campaña electoral, es un debate que nosotros queremos dar. Nosotros defendemos la agricultura de carne y hueso, la agricultura de rostro humano. Nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo que la ganadería debe volver a la pampa húmeda. No puede ser que le haya arrebatado la agricultura 11 millones de hectáreas a la ganadería. Eso significa miles de puestos de trabajo, eso significa migraciones, eso significa desarraigo, eso significa un detalle que nadie lo dice, miles de millones de dólares y de puestos de trabajo en materia apícola. La apicultura también se ha retirado de la pampa húmeda producto de la falta de pastura, digo, y se ha arrinconado en zonas de la periferia tradicional de la Argentina. Entonces, bueno, eso es un debate profundo que hay que dar en la Argentina. Nosotros estamos dispuestos a darlo y lo venimos, de hecho, tratando de transmitir a toda la gente que nos escucha. El gran problema es que los que se deshicieron de las fábricas, en este caso de los vientres, es muy difícil hoy por hoy recuperar un plantel ganadero, ¿no? Es imposible, porque vos vendiste vaca a 600, 700 pesos y la tenés que reponer a 3, 4 mil, 5 mil pesos, depende de la calidad de hacienda que reponga. Es muy difícil, y por eso que nosotros decimos que no solamente de precio se hace una política ganadera. Una política ganadera necesita otros condimentos. Una política ganadera necesita un planeamiento a mediano y a largo plazo. ¿Sabés por qué? Porque el problema ganadero no es ideológico. No hay una vaca de izquierda que para 2 terneros ni una vaca de derecha que para 3. Es un problema biológico. Todo, recuperar un ciclo ganadero te exige 2 ciclos de gobierno, por lo menos son 8 años. Y recuperar el stock que nosotros teníamos de volver las 10 millones de cabezas, para mí van a demorar entre 10, 12 y 15 años volver a recuperar ese stock, porque la retención que yo estoy viendo es muy baja. Es muy baja. Porque hay mucha gente que está engordando su vaca y vendiéndola para hacerse de efectivo, para liquidar problemas financieros, y está reponiendo alguna ternera que después tiene que esperar, que tiene que preñarla y esperar el ciclo reproductivo. O sea que yo creo que menos de 10, 12 años no va a ser para recomponer los 10, 12 millones de cabezas de stock que nos están faltando. Entonces, me parece muy importante, no solamente de precio se constituye una política ganadera, el precio y la rentabilidad es fundamental, pero también hay que darle previsibilidad, hay que darle una mirada mediana y a largo plazo, y hay que darle una mirada, bueno, sobre cuestiones impositivas y otros temas. ¿Qué tal, Pedro? Buen día. ¿Cómo le va? Bueno, mi nombre es Hugo. Yo quería sacarle un poquito, me quedé atentamente escuchando lo que decía y coincido plenamente con usted. Mucho se ha hablado estos últimos tiempos de algunos desacuerdos, de la mesa de enlace, de que Eduardo Bussi... Bueno, nos vamos a meter un poquito en lo que es la política, digamos. ¿Cómo está hoy la relación Federación Agraria, Mesa de Enlace, Federación Agraria, Ministerio de Agricultura? Bueno, nosotros hemos estuvimos el día miércoles junto con la mesa de enlace en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados reclamando por poder vender el trigo, por poder comercializar el maíz y pidiendo también una política clara en materia algodonera. Son los tres puntos que charlamos. Ahí estuvimos los cuatro juntos. Y creo que es un desarrollo normal que se da con diferencias, con acercamientos. En cuanto a lo del Ministerio de Agricultura, es una cosa muy clara, muy muy transparente para nosotros. Nosotros, nuestra contraparte es el Ministerio de Agricultura. Nosotros necesitamos ir a llevar peticiones, cosas, y hay que irlas a llevar, por más que a alguno le guste o no le guste. Lo lamento mucho. El Ministerio de Agricultura existe y es el que viene a dar respuesta. Nosotros representamos pequeños y medianos productores. Y la diferencia entre un pequeño y mediano productor y un gran productor es que un gran productor tiene espalda para bancarse una mala cosecha, tiene espalda para bancarse una inundación o tiene espalda para bancarse un año, pierde plata. Una emergencia agropecuaria, un gran productor pierde plata, pero no desaparece. Una emergencia agropecuaria para un pequeño productor lo hace desaparecer, lo deja en la lona, lo saca de la cancha, tiene que vender el campo o alquilarlo y irse a hacer otra cosa. Bueno, eso hay que entenderlo, no hay que ser tan egoísta, no hay que ser tan avaro, no hay que ser tan ciego. Hay productores que son distintos y deben ser tratados distintos. Y nosotros vamos a buscar esa solución a quien la tiene que dar, que es el Ministerio de Agricultura. Digo, ¿quién va a poner la plata? Si la pondría la Carrió, alguno de los muchachos, nosotros la agarramos, no hay ningún problema, pero la plata la tiene que poner el Estado. No hay nadie que pueda poner esa plata más que el Estado. A ver, es una cosa tan irracional eso que se lo acusa a Bussi y a la Federación Agraria del tema, que al principio pensamos que era en joda, no lo tomamos demasiado en serio. Digo, ¿cómo puede ser que tenemos que...? Nosotros vamos a negociar con el Ministerio de Agricultura de la provincia de Santa Fe, de la provincia de Buenos Aires, de la Nación y de la Municipalidad, con la Secretaría de Producción. Digo, ¿cómo si no vamos a hablar con el Estado? ¿Con quién vamos a hablar? Digo, acá no hay otro que aparezca la plata de otro lado. Digo, 40 millones de pesos para incrementar la producción de cerdo de los pequeños y medianos productores que puso el Ministerio de Agricultura. ¿Quién lo va a poner? Los que lo critican van a tener alguna moneda, ¿no? Digo, eso entonces, muchachos, estamos hablando de plata y de interés y de defensa del sector, y en eso tenemos que ser un poco más, más generosos, tener una mirada distinta y entender. Mire, el otro día, si tengo un minuto, le cuento una anécdota. El otro día se generó una discusión en la comisión de enlace. Habló un productor de una localidad, no lo vamos a nombrar, y dijo, los pequeños y medianos, terminen con eso de pequeños y medianos productores, los pequeños y medianos productores no existen, somos todos iguales. Otro productor de la misma localidad se presentó después y dice, no somos todos iguales. Yo soy un pequeño productor que estoy fundido, tengo 30 hectáreas de campo, vos tenés 4.000. Digo, ¿te parece que igual un productor de 4.000 hectáreas que un productor de 30 hectáreas? Ahora, si somos todos iguales y si es lo mismo, ¿por qué no le cambia? Prestale, dale vos las 4.000 a Eti y que él te dé la 25, si es lo mismo. Entonces digo, hay cosas que tienen que ver con el sentido común, con la sensatez, pero Francis se puede decir, como dijo el flaco Menotti una vez, que tenía razón en eso. Dice, los boludos son como la hormiga, están en todos los lugares del mundo. Bueno, una última de mi parte, Pedro. Ustedes han sido... han actuado mucho con esto de la extranjerización de la tierra. ¿Cómo se va a trabajar eso en un futuro? ¿Cómo están desarrollando las reuniones y demás? Bueno, vamos a ir el martes, a la Cámara de Diputados de la Nación, que parece que se trata en plenario de comisiones, y bueno, vamos a ir a dar el respaldo y vamos a dar el debate y vamos a tratar de consensuar la ley que mandó el Ejecutivo con los distintos proyectos que hay para que salga la mejor ley posible, pero la Argentina necesita una ley en contra de la extranjerización de tierra. Es de patriota. Ahí no se divide por políticos. Ahí no se divide por oficialismo o oposición. Ahí no se divide por derecho o por izquierda. ¿Sabe cómo se divide? Los que están en contra de la extranjerización son antipatriotas y los que están a favor de una ley que evite la extranjerización de tierra son los patriotas. Ahí se divide entre nacionales y antinacionales. Y eso es transversal a todo el mundo. Y ahí tenemos que estar los que queremos de verdad la azul y blanca, los que queremos de verdad la patria, los que nos llenamos la boca diciendo que la patria, el campo y todo lo demás, debemos estar a favor de una ley de extranjerización de tierra que le ponga límite y coto a la extranjerización de tierra y también a la concentración de tierra, que es otro debate pendiente que la Argentina tiene que dar. Peretti, muchísimas gracias por acercarse, ¿eh? Muy gentil, muy amable. No, para mí un verdadero placer y un saludo para todos. Muchísimas gracias. La palabra de Pedro Peretti, Federación Agraria Argentina.